Estamos en comunicación telefónica con Gabriel Dubois, justamente empleado del teatro. Gabriel, buenos días y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo te va, Gabriel? Bueno, para primero, antes que nada, saber por qué conflictos están atravesando ustedes, los empleados del Teatro Auditorium. Sí, mira, la situación es complicada y bueno, viene ya de hace un tiempo. No es la primera vez que salimos con reclamos. Se van acumulando y bueno, ya suele pasar, después de un tiempo explotan. Bueno, en este caso los reclamos son varios y todos son de gran importancia. Uno de los principales que tenemos es que se deben salarios desde el Festival de Cine del año pasado y desde los torneos juveniles bonaerenses. Cuando esas actividades vienen al teatro, se recarga el trabajo de todas las secciones, por lo que hace, bueno, que tenga que haber un aumento de partida. Esas partidas fueron prometidas, pero nunca se ejecutaron. O sea, los compañeros trabajaron, se llevó adelante todo el trabajo, se hizo con éxito el Festival de Cine, se hicieron con éxito los bonaerenses, pero nunca se cobró por el trabajo. Después tenemos, bueno, hay situaciones también que vienen de vieja data, como es el pase a planta permanente de los compañeros precarizados. Tenemos aproximadamente cerca de 50 compañeros que están totalmente en negro, bajo bajo una figura de sala y escenario que figura en la ley artística, gente ya con casi 8 años de antigüedad, y después tenemos compañeros que cobran debajo de lo que es el salario mínimo vital y móvil, algunos llegan a percibir 1.000 pesos de sueldo por mes, lo cual, bueno, no da para más, es una situación que se viene planteando desde hace bastante, y bueno, ya no tiene, no le han puesto solución, y bueno, nos vemos obligado a ejercer medidas de fuerza. ¿Cuáles son esas medidas de fuerza que están llevando a cabo actualmente, Gabriel? Mira, por ahora se decidió en la asamblea hacer una solicitada a todos los gremios, dar a toda la prensa, dar a conocer la situación a la sociedad. Se van a pasar antes de cada función un spot que se realizó entre todos los compañeros, en todos los gremios que representan a los compañeros del teatro, y bueno, seguimos en estado de asamblea permanente. Nosotros generalmente nos cuesta tomar medidas de fuerza que perjudiquen a la comunidad y levantar funciones, y creemos que una buena presión hacia las autoridades es, en función, dar a conocer a toda la gente que viene al teatro, a conocer la situación en la que estamos trabajando. Gabriel, ¿qué excusas o qué tipo de respuestas han recibido hasta aquí de las autoridades estatales? Bueno, ellos siempre ponen la misma excusa. El tema de la crisis económica, de las partidas presupuestarias, o sea, es lo mismo que para todos. Nosotros acá lo que notamos es, bueno, como es sabido por toda la sociedad, ¿no? Siempre que hay un recorte, que hay un ajuste, lo primero recortan es educación y cultura. Como si fueran dos cosas menores, pero bueno, intentando resistir esto, es que nos vemos unidos para intentar doblar lo que es el ajuste que están aplicando. Hay algo puntual, marcaba vos, Gabriel, sobre este reclamo, que son las actividades como lo fueron el año pasado, en noviembre del año pasado, el Festival Internacional de Cine y los torneos bonaerenses. Amplíanos un poco más cómo es el caso, digamos, del trabajo en ese periodo dentro del Teatro Auditorium. Sí, bueno, lo que es el Festival de Cine es algo muy particular porque se utilizan todos los espacios del teatro desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Es algo poco habitual que un lugar como es un teatro trabaje el personal entra a las 7 de la mañana y salga a las 3 de la mañana después de que terminó la última película. Bueno, todo esto genera que se trabaje mucha cantidad de horas y se pida generalmente siempre una partida presupuestaria aparte para hacer que se puedan realizar las actividades. Bueno, esta partida se prometió que estaba y nunca vino, nunca se cobró, o sea, esas horas quedaron perdidas. Las autoridades lo que nos dicen es, bueno, justo esto cae en un cambio de gestión que lleva el anterior director Gustavo Giordano con el actual, entonces bueno, estamos ahí con que no hay quien se haga cargo por esa situación del cambio de gestión, Gabriel, lo cual dificulta más. Gabriel, justamente por el tema económico, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en la actual edición, la 2013 de los Juegos Bonaerenses, suspendieron las finales que se desarrollan habitualmente aquí en Mar del Plata. Que no se realicen esos juegos aquí este año en noviembre como se hace anualmente, ¿perjudica a los trabajadores del sector? Sí, sí, en realidad nosotros no es nuestra principal fuente laboral, sino lo que hacían los torneos bonaerenses era generar mayor demanda laboral a la actual. Pero bueno, como siempre es un hecho cultural, y no solamente que por ahí pueda llegar a perjudicar en algo a los compañeros, en alguna entrada extra, pero sino que también perjudica a la sociedad. Venía mucha gente a ver lo que era cultura de los juegos juveniles bonaerenses, los torneos bonaerenses que se hacían en el teatro. Sabemos que gente que participa en los torneos bonaerenses luego han tenido éxito, entonces bueno, es bastante rica la oferta que ofrecían en ese tipo de organización. Gabriel, uno de los puntos también que tenemos aquí dentro del comunicado y que seguramente ustedes expondrán en la solicitada a todos los medios y que dirán, aprovechando también que estamos en un fin de semana largo y que seguro el teatro tiene mucha actividad, es el aumento de presupuesto, porque tenemos entendido que se encuentra congelado hace 3 años. Sí, o menos, ¿cuál es ese presupuesto y cuál es el que ustedes creen que tendría que tener el teatro? Bueno, el aumento de presupuesto es para todo lo que es programas temporales, todo lo que es horas extras, todo lo que es partida de salario. Esos montos hace 3 años que es el mismo, o sea que no se incrementa. Lo cual, bueno, si uno analiza la situación económica, con el aumento que se produce por inflación, cómo se elevan los costos, nos vemos realmente bastante perjudicados. Estamos laburando con un 60% más o menos, considerando que la inflación es del 20%, anual, con un 60% menos de presupuesto. El presupuesto ese que nos mandan para nosotros es para realizar infinidad de actividades que nosotros tenemos. La cultura de la escuela, son programas que se realizan involucrando a la comunidad marplatense. Bueno, en eso nosotros estamos pidiendo un 50% mínimo de aumento a la partida. Para eso, para poder ofrecer más actividades culturales para la sociedad. Bien, Gabriel, muchísimas gracias por mantener esta comunicación telefónica. Esperemos que este reclamo tenga una respuesta positiva y si no estaremos con las puertas abiertas de la radio para lo que necesiten.